porque este fue un gratísimo momento. Es la primera vez que estás en nuestro programa. Es la primera vez. Y qué la alegría. Verdad que nos estamos dando un gustazo enorme contigo aquí presente. ¿Me permitís hacer un anuncio? Conta. Vos vas a estar el sábado 27 de julio, ¿dónde? En el Café Montserrat. Esto es San José 524, 524, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con otros dos queridísimos amigos, personas entrañables. Uno es Adrián Stoppelman, a quien hace poco le dije que es un humorista político excelente, sí. Creo que es maravilloso, y también Viviana Tonelier, que aporta su mirada femenina con un gran sentido del humor. Así que en Café Montserrat, San José 524, el sábado 27 de julio. ¿A qué hora, Patricia? A las 9 de la noche. A las 9. El humor y el tango se llevan bien. Me gusta. Dos o tres veces por año Adrián y Vivi me llaman para sumarme a la propuesta que ellos tienen, que además es exitosísima porque llenan donde van. Así es. Y me convocan casi, yo a veces golpeo la puerta. Che, ¿cuándo me llaman? En el verano me llaman más a habitualmente. Y en el invierno, esta vez es la primera vez, creo, que vamos a hacer... es una propuesta de Adrián, es tangos alterados, que son tangos clásicos a los que Adrián, que saben que es un gran humorista, le cambia las letras y genera un efecto gracioso respecto a lo que dice. Él lo llama, su show más Patricia Malanca con tangos alterados. Vamos a estar en Café Montserrat el 27. No se pierdan el show de Adrián y Viviana. Tenés que venir, Edgardo, no sabes lo que es. Voy a ir sin falta. Y como decíamos al comienzo, y lo reiteramos una vez más, tenemos el placer de contar en nuestro estudio con Patricia Malanca, que es una maravillosa intérprete, creadora, trabajadora infatigable, llena de proyectos, que ha protagonizado varios de los temas que hemos escuchado a lo largo del programa. Y por supuesto, para no terminar sin otra interpretación, nos vamos a despedir, si te parece, con Los Subverdes, junto con otra grande, Marían Farías Gómez. Y nos despedimos entonces, y enseguida nos vamos a dar un abrazo, pero antes saludamos a nuestros oyentes. Bueno, un saludo para todes, todas y todos. Y celebro desde acá un próximo 2020 diferente, nuevo, brillante para todes. Muchísimas gracias, Patricia. Un placer tenerte aquí una vez más. Nosotros así nos despedimos hasta la semana que viene, escuchando a Patricia Malanca y su tema Los Subverdes, junto a Marían Farían Gómez. Seguramente vamos a coincidir, por supuesto, nosotros dos, Mariana, pero también con nuestros oyentes, que este fue realmente un programa a toda orquesta. Se los dejamos para que lo disfruten y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Chao. Nosotros, los subdesarrollados, los subalimentados con ciertas hojas y ciertas asperezas, los subamados, los subamantes, los subverdes, los subversivos y subabúlicos habitantes de esta tierra caliente, ritual y tropical y metalífera, y ríos de agua y ríos de semen para abrevar a ciertos turistas inocentes que bailamos macumba y son y tango son y bóngoro, y a veces nos suicidamos lentamente bailando, que amamos de una manera ciertamente baja, con amantes y amados muertos de crimen pasional, como se dice, hijos de indios, hijos de españoles, hijos de negros, hijos de italianos, hijos no más, que somos todavía y no para siempre, hijos que debemos ser.